afecto con amor, afecto en el corazón, afecto sin temor, que vivan los afectos con amor, que mis afectos me cuiden de la cuando estoy en trabajo, que se haga luz, cuídame de no caer. Con este canto mis afectos guardan en el corazón. Afectos de amores, cuando el corazón anda sin temores, donde vive el amor, que viva el corazón, que me trae afecto, que me afecta con esfuerzo, para que me sienta mejor. Lo que tanta falta nos hace, lo que a veces rechazamos, o lo que no queremos saber, si el cariño es de ti, es real, vale la pena ponerlo igual en mi corazón. Vale la pena tener ese calor de afectos con amores dentro del corazón, afectos sin temores, de esos que brillan a la luz, a la luz.